Bien. El tema que vamos a... Estoy grabando, por eso estoy haciéndolo así, ¿eh? El tema que estamos iniciando sobre el taller Alimentando a tus demonios, solamente vamos a dar una introducción de media hora máximo para que más o menos los que puedan ver el vídeo en YouTube o en Facebook se animen en un próximo taller a acompañarnos y les interese. De todos modos, el que desee recibir algo de información, me pueden escribir, ya saben, en la parte del correo que tengo en Facebook o en YouTube, y les puedo proporcionar información sobre este trabajo. Bien, ya. Es para que quede más o menos media hora y lo subo, porque ayer estaba anunciado, ¿no? Y lo de ayer ya lo subí un pedacito de 8 minutos. Pero bueno, no soy muy bueno todavía, estoy aprendiendo. O sea, de acuerdo a lo que el material que les he dado, aquí para que vea el demonio la grabación, se ve. Vayan ustedes a la página 3 que tienen por ahí. No, la primera. Donde dice alimentando mis demonios, abajo dice dinámica. Dice la práctica del chod. Un demonio es todo aquello que me impide la liberación. Es una declaración de esta monja. Y viene ahí la técnica de introductoria que tengo yo acá en la imagen. Dice tener un lugar tranquilo para llevar a cabo este trabajo y colocar dos sillas una frente a la otra, que es lo que hemos hecho ahorita. Es una de ellas, se sienta la persona, y la otra es para el demonio y aliado, cuando lleguemos a esa etapa. Las dos sillas deberán estar cerca para que pueda cambiarse la persona a la otra, ¿sí? Puede haber un intercambio. También llevar un diario de sus demonios con los que trabaja. Esto es una sugerencia que yo les hago. El trabajo que hagamos ahora, lleven ustedes en su diario lo que obtuvieron, cómo fue la técnica, cómo lo aplicaron, qué fueron los resultados, cómo se siente. Porque la idea general es que el demonio se convierta en aliado. ¿Qué es el aliado? Esa parte se transforma y nos ayuda. Ya, y lo podemos invocar constantemente para que nos ayude en nuestra vida. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. Voy a grabar media hora. Si no, puedes preguntar si quieres. No. ¿Debemos marcar qué demonio es? ¿O es mejor que deje salir lo que tenga que salir? No, que deba... Bueno, ustedes traten de que sea espontáneo. Ya verán cómo los voy llevando en esto, ¿no? Y poco a poco. Lo que hagamos en la tarde, a lo mejor lo pueden marcar si quieren. Es una variante que vamos a usar en la tarde. Entonces, van a cerrar sus ojos, por lo menos ahorita todos. Y ahorita yo les voy a ir diciendo poco a poco. Van a hacer 9 respiraciones profundas, poniendo las manos en el estómago para sentir cómo se expande, ¿sí? A ver, vamos a empezar. Yo les voy a ir diciendo. Imagínense que el aire que entra a sus pulmones disuelve cualquier tensión física en las 3 primeras respiraciones. Hagan 3 respiraciones profundas. Y en las siguientes 3 respiraciones imagina que el aire viaja a cualquier parte del cuerpo donde siente que existe una tensión emocional, e imagina que exhala todas las tensiones del cuerpo. Si hay una parte de sus cuerpos que haya una tensión, se centran en ella y cada vez que exhalen se sale esa tensión. Sobre todo en las últimas 3 respiraciones, traten de centrarse en ese lugar donde hay tensión mental, como miedos repetidos, pensamientos recurrentes, y cuando exhalen, liberan esa tensión. Pueden hacerlo varias veces para que vayan trabajando esa tensión. Y a continuación, antes de iniciar el trabajo, esta es la primera parte, vamos a dedicar ese trabajo para el beneficio de todos los seres, deseando que sea, que se verse libres de cualquier forma de sufrimiento. Este trabajo lo dedicamos a todos los seres que deseamos sean libres de toda forma de sufrimiento. E intentan sentir una motivación positiva en su corazón antes de iniciar la práctica. Podemos salir poco a poco. ¿Sí? ¿Bien? Más o menos vieron. Las tres respiraciones primeras son para relajarnos, ¿sí? Las tres siguientes para detectar en el cuerpo si hay alguna tensión. Recuerden que en la armadura de energía que tenemos se acumulan a veces las emociones. ¿Se acuerdan que en esta parte cuando tenemos miedo o el estrés en las zonas de los hombros, ¿sí? O incluso en los músculos de la cabeza también hay tensiones, dolor de cabeza, etcétera. El cuerpo guarda cuando es repetida la emoción en las zonas. Esto me recuerda a la técnica que alguna vez practicamos de este filipino, ¿se acuerdan? De Vicente Hauschi. Es una técnica que lo desarrolló él, pero aquí la utiliza, esta versión la utiliza para relajarnos. ¿Alguna duda sobre esta parte? Lo tienen todo indicado, ¿eh? No van a tener ningún problema. Pero lo que quiero es que lo vean más o menos. Bien. Lo último que les pedí es que todo lo que hagamos siempre para nuestro trabajo también sirva para todos los seres, que dejen de sufrir. Aunque esto pueda ser muy budista, me parece que es muy importante. O sea, que no nos beneficie solamente a nosotros, que beneficie a todos. Nuestro trabajo debe beneficiar a todos. Y vamos a encontrar primero al famoso demonio. Les voy a pedir que vayan a su manual. Página 4, o sea, la siguiente. Dice, encontrar el demonio. Vamos a decidir con qué demonio se va a trabajar. Localizar dónde vive en el cuerpo y observar el demonio en el cuerpo. Para el primer punto, se sugiere las siguientes preguntas que espero que ustedes puedan contestar en este momento. ¿Qué me está quitando la energía? Eso ya es personal. ¿Qué me arrastra a lo más profundo? ¿Qué me hace que me pierda yo a veces? Al final, si tú tienes inseguridad para enfrentar, dificultad para afrontar ciertas situaciones, es como, nuevamente viene siendo miedo e inseguridad, ¿sí? Para aclararlo. ¿Qué me está comiendo mi vida? Yo venía con tres demonios. Uno es muy raro que se presente en mi vida, por lo cual no sería oportuno para cogerlo. El otro se me presenta más continuamente, pero es muy dañino. Malo. Y el otro es más sencillo de trabajar. ¿Qué cojo? ¿El sencillo? No, traten de coger lo que sientan, no lo que yo les diga, ni los que les sugieran. Tú dices, ¿cuál de los tres? O sea, traten de usarla. Baja de la cabecita y te vas al corazón. Vale. ¿Sí? Hagamos eso. ¿Qué incidente me ha molestado recientemente, sobre todo en las relaciones que son de mayor desencadenante de nuestros demonios, en que yo vi a ese demonio? O sea, traten de anotarlo para que lo vayamos objetivando, porque a veces es difícil, ¿no? ¿Qué incidente he vivido recientemente y salió el demonio? ¿Puede ser que el demonio no salga hacia los demás, sino que es solamente conmigo? No, pues sí, pero tú respondes a veces a los demás con eso. Te hace sentir triste, te hace sentir mal. Sí, puede ser. Tú no vales nada, eso es muy frecuente. La sombra tiene ese poder. Tú no vales nada, tú no sirves para nada, ¿para qué vas a hacer cosas? Estás gastando el dinero a lo tonto. Bueno, hay cosas. Vas a cambiar el modelo. Exacto. Prestar atención. A ver, sigan viendo. ¿Con qué demonio deseo empezar a trabajar hoy? Probablemente, a lo mejor ustedes intenten hacer para iniciar el trabajo con uno de ellos, el que fuere, el que les nazca o el que consideren que ustedes quieren, punto, para no entrar demasiado a los detalles. ¿Les parece? Sí. Vale. Van anotando, después dice, prestar atención a una emoción que nos embarga y secuestra a menudo. ¿Qué emoción ustedes tienen que a veces los secuestra? O sea, que los agarra y hacen ustedes barbaridades, o se ponen tristes y casi se desmotivan, que es muy frecuente, o caen en el juego ese de que no sirvo para nada, como lo decía yo a María Luisa, o a mí, yo soy el que a nadie me va a controlar, y, o sea, no sé. Aquí la pregunta es, prestar atención a una emoción que los embarga con frecuencia. Por ejemplo, yo pongo ahí la ira, la decepción, las relaciones fallidas con otros. Yo de verdad, la que más tengo es la rabia. Vale, entonces, bueno. Necesidad de dinero. Vale. Silencio, para que lo anoten. Esas ventanas. No estás en exposición en este momento. Relájate y decide lo de la calma. Era eso. Cuando lleguen a explorar tu cuerpo, me lo dicen. Bueno, puedes seguir. Y acaba la página 5, que es la última que les queda. Es que era miedo, inseguridad, duda. Incapacidad para decidir. Eso es todo, pero en el fondo es miedo e inseguridad. Siempre es el miedo. Sí. ¿Para qué le damos vueltas a la Mari? Nada, el miedo es otra grande. Bueno, yo creo que es suficiente. Es obvio que van a tener una gran lista de demonios, pero entonces cojan uno. Pues sí, ¿para qué decir que no? Recuerden, aquí no se trata de juzgar nada, simplemente asumirlo, ¿sí?